Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Es muy fácil jugar con las palabras. Es fácil decir lo que piensas. No es fácil conjugar lo anterior con la música. Green Paddock y Rock and Radio presentan a Liquids. Con su disco Jardín. Regresando de Los Ángeles de grabar su tercer álbum. Avenida San Jerónimo número 731. Informes 56818177, 56688779. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es la edición número 17 de Invasión Nocturna aquí en Rock and Radio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú, Ángel, tú? Bien, conocer nuevamente, parece ya repetición, pero no, es que estoy bien contento, la verdad, de estar aquí. Sí, tú siempre bien contento, Ángel. La verdad es que a nosotros también nos causa, bueno, a mí también me causa una gran alegría estar con ustedes. Y bueno, seguir, ¿no? Porque ya dentro de poco estaremos en vivo. Imagínense, dos horas diciendo idioteces. Pues bueno. ¿Cómo va a estar eso? Va a estar muy bueno. Ojalá y nos puedan acompañar, aunque pues hay varias bandas entreras que pues no nos puede escuchar el viernes. Ajá, pero habrá repeticiones, ¿no? ¿Por qué no? Exacto, ya buscaremos algún día para que se repita y bueno. Queremos agradecer también a las personas que nos han contactado vía correo electrónico o vía Messenger. De hecho, esta semana recibimos un mail muy bonito, Ángel. Sí, la verdad, estuvo muy padre. Bueno, sí. Una persona que la que queremos mucho, ¿no? Ya. Sí, un saludo a Joana que nos escribió. Bueno, ella nos ha escuchado y nos hace comentarios acerca de programas anteriores. Y bueno, nos dice que qué bueno que apoyemos a bandas nuevas. Ajá. Y bueno, fíjate que me gustó muchísimo su mail. Y bueno, también otros mails que hemos recibido, pero en especial ese, ¿no? Y ojalá y nos sigan contactando porque pues es la única forma en la que podemos saber si estamos haciendo las cosas bien, ¿no, Ángel? Pero ¿qué te parece si vamos ahora con Busy Complex, no? Sí, de hecho vamos a escuchar una rola que se llama Blood and Peanut Butter, que bueno, de hecho está muy, muy interesante esta propuesta de esta banda de Filadelfia. Regresamos en un segundo, estamos en Invasión. I would die to know where you lie and go to sleep tonight. acabamos de escuchar a Busy Camplight con la canción Blood and Peanut Butter, que viene en el disco Hype Runaway, que de hecho fue el primer disco de esta banda, que salió el año pasado, en 2005. Y bueno, fíjate que, Ángel, checando ahí en internet, en la página oficial de Busy Camplight, me di cuenta que Busy significa, es el nombre del cuate que pues hizo el la banda, que se llama Brian Christinicio, algo así, no sé, es algo raro, ¿no? Y bueno, tiene 25 años el chavito. Un chavito, ¿eh? Pues ya ni tan chavito, ya tiene mi edad, oye. Oye, sí. Yo que todavía soy un jovenzuelo. Y bueno, pues esta banda de Filadelfia, que la neta está sonando muy, muy, muy bien. Ajá. Por cierto, no platicamos acerca del fondo que tenemos, Ángel. Oye, sí, hay que hablar de ese fondo que es de los Monsters, ¿no? Sí, de hecho es que como ya se acerca nuestra etapa un poquito halloweenesca, por así decirlo. Hay que ir a pedir calaverita, acuérdate. Oye, no, acuérdate que hace algunos años fuimos y pues no nos dieron ni un quinto. Oye, sí, mejor hay que dejarlo ni siquiera, por la No, bueno, sí nos estaban dando lana porque íbamos disfrazados y pues estaban pensando que los íbamos a saltar o algo así. Pero bueno, un poco triste. Pero bueno, ojalá y ustedes todavía tengan el espíritu halloweenesco. Lo acabo de bautizar como halloweenesco. Y pues vayan a pedir calaverita, ¿no? Con eso de que Santiago Krill dice cómo. ¿Cómo dice Santiago Krill? No, ni idea, pero también inventa palabras. Pero bueno, vámonos ahora con la corrección. Oye, hay sí, corregir, estamos muy tristes. La verdad nos queremos poner serios porque la semana pasada, en el programa de Invasión 16, no te rías, Ángel. Perdón. Matamos a un hombre, a un buen cristiano. A un buen beisbolista, y resulta que nos fue otro. Kurt Schilling sigue vivo para usar. Queremos pedirle una disculpa a Kurt Schilling porque... Pues la verdad, no fue nuestra intención matarlo, ¿no? Yo sé que nos escribió, de hecho nos escribió un mail diciendo, oye, sigo vivo. Casi nos meten una demanda. De hecho, el pitcher que se estrelló ahí en los... En los suburbios de Nueva York. Exacto, se llama Corey Little. Ajá. Pues bueno, pues ese disculpas, sí ya está, ¿no? Allá arriba, yo si creo. Si ofendí a la familia de Kurt Schilling, pues la verdad... Con la pena, disculpen. Sí, no, yo entiendo, pues no es que nos mentaron la madre en la semana. Fue muy agresivo su mail y pues... Pues no, ni modo. No, pero ¿qué te parece si ahora llevamos con el Pumas América, no? Que no, espérame. Eso se puede platicar en el siguiente bloque. Es verdad. Espera, vámonos con la rola de la semana, pero antes quiero agradecer a la persona de la India que nos escuchó. Ah, que por cierto ya va Gerardo, ¿no? Para allá. Sí, Gerardo, en el movimiento lo vamos a mandar a saludar a esta persona de la India que nos escuchó. Y pues es que fue muy raro porque nosotros estamos en el Google Analytics ahí checando de dónde nos escuchan. Y pues aparecieron de la India. Entonces, pues quién sabe si nos entiendan, pero un saludo a la India. Vámonos con la rola de la semana, Ángel. Vámonos. Advertencia. La siguiente canción ha sido elegida por los locutores de este programa, ya que la consideramos bastante mala. Si alguno de ustedes es fan de la canción o el grupo, por favor, no se sientan ofendidos. Me dedico a seguir pistas, rastros, en huellas digitales soy especialista. Construyo teorías que después resuelvo con gran maestría, no te imaginas. Paso mi vida viajando por todos lados, no hay fronteras que me detengan. Maestro del disfraz y de estrategia es el agente 004. Mi objetivo es llegar hasta la cima. Doble 04. Del Pacífico a la vista, está en contacto al cruzar la calle, aroma divino, esto se ha convertido en una cacería sin descanso para la gente. 004. Zero. pasar por la gota de vida. La misma frase escrita, al parecer se está formando el rompecabezas. El adoquín es el sitio para buscar la tercera pieza. Ingreso entre humo de cigarros en el tubo. Nada, 3 horas y he perdido el tiempo. Ningún detalle de lo más mínimo. En el barfly pasa lo mismo. Algo me lleva a una tienda de ropa de Indonesia. Bamboleo. Adentro encuentro un libro abierto. En la esquina superior empieza la clave. Juan, me deslizo por los versos y leo 004. No sabía que alguien me estaba buscando. Doble 04. Acabamos de escuchar a Yuri, a la Yuri del hip hop, ¿o qué es esto? ¿Qué? ¿Fermín Cuarto? ¿Fue? Fermín Cuarto con la canción 004. Bueno, la Yuri, pues porque pues este hombre que era rapero ahí de Control Machete, ustedes lo recordarán, pues se volvió cristiano, entonces pues decidió ya no volver a cantar cosas mal, así como letras de malos, así como que de bien evil. Ajá. Ya dijo, no, yo ya no soy para eso, yo debo dedicar mi alma y cuerpo a Dios. Y pues, ¿así dijo? Pues no sé, la verdad. Tú te lo encontraste varias veces. Sí, algunas veces me lo encontré y la verdad, pues parece como que sí, pues tiene la pinta de cristiano, porque se te queda bien así como una mirada muy tierna, ¿no? Quizás. Sí, no te dan ganas de abrazarlo, ¿verdad, Ángel? Sí. Sí, de hecho, creo que vive por la del Valle, porque me lo he encontrado varias veces por ahí. Sí, yo también me lo he encontrado varias por ahí, por la del Valle, ahí por su casa. Oye, ¿no estás dando tu dirección? No, perdón. Si quieres que le caiga, ¿no? La gente. Pues que le caiga a todo mundo, si quiere, por mí no hay problema. Pero bueno, el chiste es que una canción muy mala, que pues a mí, en lo personal, no me agrada demasiado. La gente 004. Mira, ya vas a rapear, Ángel, no estás cañón. Ya te dejo de ver una semana y de repente ya regresas bien rapero. Termino rapeando, amiga. Fíjate que a mí el hip hop no me desagrada, no es el género que a mí me gusta, pero pues yo creo que Control Machete lo había hecho muy, muy, muy bien, ¿no? Sí, no, y de hecho ahorita Control Machete las está haciendo bastante bien, ¿no? Pues creo que ya se separaron. Sí, a raíz de que salió Fermín Cuarto, lo estaban haciendo bien. No, ya se separó Control Machete. Ajá, el Toy. Estaban haciendo bien cuando estaba ahí Toy, ¿no? Y Pato. Sí, de hecho, el Toy creo que ya es productor de discos y bueno, pues usted... Pues creo que le va mejor el último disco de Control Machete. Pues nada que ver con el Artillería Pesada ni con esas cosas. Bastante interesante. Yo que no soy fan del hip hop lo compré y pues lo he escuchado varias veces, Ángel. Oye, pero ¿qué te parece si llevamos al Pumas América? Porque ya se nos va a acabar. Oye, el programa. Oye, sí, se nos está acabando el programa. Nada, fíjate que quiero empezar con una anécdota. El domingo pasado fui a ver una película muy mala. Ajá. Donde sale Bárbara Mori. Pero bueno, yo no fui por la película, fui por Bárbara Mori. Ya vale la pena. Pero bueno, el chiste es que me encontré al señor Paco Memo Ochoa. Te juro, me dieron ganas de regresar a mi carro por el bastón. Ajá. Y darle en la torre. Si hubieras dado una entrada artera a la rodilla, por lo menos, ¿no? Para fregársela, para que nuestros Pumas pues ganen, para que estemos en igualdad de condiciones. Ajá. Porque pues nosotros perdimos. Ahora, otra cosa, si van al estadio no se pongan locos, por favor, ¿no? Oigan, sí, eso de andar buscando pleitos en el estadio nomás, porque pues yo le voy a los Pumas y los otros le van a la América, pues no se vale. Acuérdense, ¿no? Nada más hay 3,000 policías en el estadio, o sea, imagínense cómo va a estar eso. Pues sí, pero vámonos con una nueva banda, que de hecho nos gusta bastante, se llama Beatbox. Regresamos en un segundo, estamos en Invasión. acabamos de escuchar a Beatbox con la canción Lento. Y bueno, esta banda del DF, que bueno, yo tengo la oportunidad, y tú también, Ángel, sí. De conocer a Karim, que bueno, es el baterista. Ajá, y tenemos contacto constante con ellos, ¿no? Sí, de hecho estuve platicando varias veces con él. Y bueno, también está Iván en las guitarras, Jorge en el bajo y Dan en la voz. Y bueno, es una banda que suena bastante bien. Y pues bueno, no les quiero adelantar mucho, pero pues al parecer en la primera fiesta de Rock and Radio, ajá, van a estar ellos tocando ahí en el Green Paddock. Ajá, en el lanzamiento ya de Rock and Radio, ¿no? En vivo, por fin. Sí, lo que sería ya la estación en serio. Bueno, ahorita no estamos jugando, pero pues la idea es hacerlo ya en vivo, ¿no? Ajá. Para que nos escuchen y hacerlo como una estación verdadera de rock. Ajá. Y bueno, fíjate que pues al parecer va a estar Beatbox y van a estar otras bandas, están por confirmarse. Ajá. Pero bueno, este lugar que se llama Green Paddock, que está en Avenida San Jerónimo, ¿qué, Ángel? 731, acuérdense. Sí, enfrente de un restaurante que tiene algo que ver con un chile. Pero bueno, no pienso decir nada. No nos metamos en eso. No te metes en problemas, no, mejor. No. pero bueno, está bastante bueno. Es un pub, y pues la verdad tiene música muy interesante. Obviamente pues es de rock. Y pues ahí tiene bandas también los jueves, viernes y sábados. Ajá. Para que se acerquen. Ya se acerca también el aniversario de este lugar. Ajá. El 8 de diciembre, si no mal recuerdo. Okay. Pero bueno, todo eso lo estaremos subiendo en la página de internet. También estaremos subiendo el flyer del concierto de los Liquids. Uh-huh. ¿Qué será cuándo, Ángel? El 28 de octubre, $200 antes de la preventa y $250 el día del evento. Exacto, ahí vamos a estar también grabando Invasión y bueno, también vamos a estar con Walter Omedé de Agregado Cultural. Ángel, deja tu correo. Ah, sí, mis-pumas-gol@gmail.com. El mío es treco-2m3@hotmail.com. Y bueno, la página de internet para que la visiten es www.rockandradio.tk. Ángel, nos vemos el próximo viernes. Sí, nos vemos. Ya ahora sí, pidiendo calaverita. Sí, ojalá y vayan, por favor, al Green Paddock. Ahí estaremos, nos vemos. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.